Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mientras comía con mis amigas hace unos días, alguien mencionó que el 10 de febrero inicia el año de la serpiente de agua, Yin, considerada dentro de la astrología china como un animal sagrado, de aspecto positivo y de buena suerte, también relacionado con la sabiduría. Pensando en conocer un poco más de las filosofías orientales tan en boga en nuestro agitado mundo occidental, me encontré con un libro llamado 2013, Año de la Serpiente de Agua Yin, una guía para el año que comienza basada totalmente en astrología china, metafísica china y Feng Shui. Cada año, Mónica y Bruno Koppel, los expertos en Feng Shui más prestigiados de nuestro país y quienes han intervenido en diseños de los edificios de importantes empresas internacionales, presentan un libro como este que te lleva de la mano en el proceso de entender la astrología china y el cálculo de los signos que se asocian con el día, año, mes y hora en que naciste, y describe cada uno de los 12 signos zodiacales chinos detalladamente. Además, presenta los pronósticos y tendencias energéticas del año 2013, mes por mes, y te ofrece la herramienta del Feng Shui para apoyarte en tu entorno para balancear la tendencia energética. También ofrece recomendaciones anuales y mensuales para cada signo zodiacal chino. Este libro, desde su primera publicación anual, es el más completo sobre el tema. Como te contaba, este año, el año nuevo chino lunar, comienza el 10 de febrero. En esta misma fecha da inicio la primavera en China y se realizan diversos festivales y rituales para atraer la buena fortuna. Las personas se reúnen para celebrar y preparan cenas abundantes para simbolizar precisamente la abundancia en la noche previa al día en que inicia el año nuevo chino, es decir, la noche del 9 de febrero. Esotérica y espiritual, la serpiente es considerada mística en muchas tradiciones. Psíquica, mística, religiosa y espiritual. Decidida y activa, le estimulan el debate y la creatividad. Capaz de convivir con cualquier tipo de persona, es intuitiva y sensual. La serpiente de agua que rige en 2013 se caracteriza por ser la más enigmática de todos los signos del zodiaco chino. Y por su practicidad, es capaz de obtener y lograr lo que desea. Es considerada altamente peligrosa en el sentido de que es misteriosa, y nunca sabrá sus reacciones y pensamientos, lo que le convierte en incomprensible. Por consiguiente, es un año que se perfila como un año de grandes retos para retomar la esencia. Este año es recomendable alejarnos de la superficialidad. Es un año de acertijos mentales y de mucho análisis. Enfocarnos en no desviarnos o dejarnos influenciar por los sentimientos y los chantajes emocionales. La clave durante este año es la profundidad, es decir, desarrollar la capacidad de observar, analizar, trabajar la integridad y la inteligencia. Año en el que debemos de aprender a romper el miedo y aventurarnos hacia nuevas experiencias. El equilibrio lo encontramos en la creatividad y la capacidad de reinventarnos. Así que, de acuerdo con Mónica Koppel, la frase de este año es: arriésgate. Así que ya sabes, creas o no en la astrología china, es un buen momento para inicios si así lo decides. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.